arriba, muevan los borrachos sin parar. Palmas bien arriba, los que quieran fumanchar. Arriba, todos los borrachos vamos a bailar.